Ciudad de Concordia, y nosotros contentos nos vinieron a visitar, es Noelia Abar, es secretaria gremial de ACMER Concordia. ACMER entra en una etapa electoral porque va a haber elecciones, pudieron mostrar unidad a nivel provincial, no acá y acá va a haber elecciones. ¿Cómo estás, Noelia? Un placer como siempre tenerte en el programa. Buenos días a la audiencia, la verdad que un placer estar acá en la radio. De local acá, ¿o no? Sí, de local. Sí, tuvieron un programa. ¿Jugó un rol importante el programa o no? Sí, sí, la verdad que en época de pandemia fuerte como fue el 2020, el programa que hicimos gracias a la radio, la apertura que tuvo la radio, sí fue un puntal importante. Y también las 100 horas de radio que hicimos como una medida de acción para poner en voz y ponernos en imagen de todo lo que estaba haciendo ACMER y todas las exigencias que teníamos y que seguimos sosteniendo a nivel de nuestra patronal. La pandemia desnudó cuestiones con la educación. Importante que se hace una lectura de esto, Noelia. Sí, la pandemia puso al desnudo no solamente el plano educativo en lo que tiene que ver con las condiciones edilicias en las cuales están las escuelas, sino también con lo que tiene que ver con la inversión real que tienen que tener las escuelas en cuanto a las partidas para lo que tiene que ver no solamente con comedor y con la copa de leche, sino también con esto del mantenimiento constante de lo edilicio y también de la limpieza fundamental en tiempos de pandemia. Claro, el protocolo está ahí, dice, una de las fundamentaciones más importantes del tema higiene. Sí, exactamente. Uno de los temas fundantes, digamos, que tiene que ver con el desempeño y el desenvolvimiento de una institución educativa tiene que ver con lo pedagógico, que es lo central, pero también con lo que tiene que ver con la limpieza, ¿no? Y con las condiciones edilicias que tienen que estar en condiciones. Ayer mismo fuimos a, digo, esto de cómo están las escuelas. La escuela 42 Belgrano, que funcionan tres escuelas, porque funciona la escuela 40. Es un tema, ¿no? Es un tema. Las escuelas están funcionando, el edificio escolar. La mayoría o un gran número de las escuelas del departamento Concordia funciona con otras escuelas. La escuela 42 Belgrano, que la conocemos como primaria, pero también funciona una escuela de adultos de primaria y también de adultos de secundaria a partir de horas de la tarde después que termina la escuela primaria. Entonces, hay tres instituciones. Y en esa institución se cae una parte de una losa y que, dada la circunstancia del momento, estaban en reunión, una reunión institucional que estaba haciendo menos mal porque justamente es un espacio donde cuando llegan los estudiantes y cuando llegan los docentes se ponen en ese lugar, nos contaban las compañeras. Así que fue el desprendimiento de la losa que da cuenta de la humedad que tiene todo ese pasillo de la escuela. Esa losa está con humedad y por lo tanto hay va a llegar un momento que se cae. Exactamente. Noelia, te pregunto, porque lo vi, lo celebré en su momento. ACMER poniéndose siempre a disposición de participar de la discusión, participar del escenario de la pandemia. Está bueno eso, ¿no? Hasta poniéndose a disposición para sentarse en una mesa. Después hay cosas que no se logran y esto que entra en discusión y obviamente entran los reclamos y pero viene ACMER poniéndose a disposición en este escenario complicado, ¿no? Lo que pasa es que nosotros entendemos que como sindicato nuestra predisposición a la discusión en función de todo nuestro recorrido histórico que tiene el ACMER, que cumplimos 40 años, en la disputa de las políticas educativas es esencial, es el eje por el cual nosotros vamos. Cuando decimos la disputa de las políticas educativas tiene que ver con disputar dentro del seno del Consejo General de Educación más derechos, conquista de más derechos y por sobre todas las cosas el respeto por los derechos ya tenidos que tenemos en nuestra historia. Y en época de la pandemia nos pusimos a disposición no solamente con lo que tiene que ver con la discusión de las nuevas normativas que entendíamos que la provincia de Entre Ríos debía, aún en época de pandemia, donde había un trabajo virtual, un trabajo de escuelas abiertas en términos simbólicos, ¿no? Porque no es que estaban abiertas las escuelas como edificio, que también lo estaban porque garantizaron y se garantizó el comedor en todo el momento, sino que la escuela estaba abierta a través de la conexión con el WhatsApp, con todo lo que tiene que ver con las aulas virtuales. Entonces, nosotros pensábamos desde ACMER que debía haber nombramiento de docentes, porque hubo compañeras que necesitaban, bueno, por maternidad, por enfermedad, por accidente, por COVID, que fundamentalmente eran por COVID, pero también transitaba la vida por otros espacios. Seguro, esto era así. y que esos estudiantes tenían que tener el nombramiento de suplentes. Y eso fue una disputa que hizo ACMER y se puso uno de los temas a discutir con el Consejo, el nombramiento de suplentes. Y que a nivel de Argentina fue una de las pocas provincias que en época de pandemia se logró nombramiento de suplentes. Mirá qué dato ese. Para que los estudiantes no estuvieran sin la conexión con la escuela. Eso es uno de los temas que se puso. También el tema de todo lo que tiene que ver con el recorrido de los distintos relevamientos, tanto de las condiciones del enseñar que teníamos y que tuvimos hasta hace un tiempo en función de la virtualidad, ver las condiciones en las cuales estaba, si se contaba con los dispositivos, si no, que salieron cuatro encuestas con un relevamiento puntual donde con esos datos no solamente disputamos políticas educativas al Consejo General de Educación, sino que también permitió poder elaborar el protocolo que hoy llamamos la resolución 2722, que si bien no tiene toda la letra de ACMER, porque nosotros presentamos un proyecto al Consejo General de Educación, tomó algunas partes, otras no, pero nosotros incluimos nuestra discusión. Tanto los relevamientos como el proyecto que presentamos en el Consejo General de Educación con función del protocolo, también fue tomado por CETERA a nivel nacional para disputar también a nivel nación, por ejemplo, la paritaria de condiciones laborales, que es importantísima, porque también ahí marca los tiempos pedagógicos tan difíciles que fueron en la pandemia. Todo trabajador de la educación tiene derecho a la desconexión. ¿Qué quiere decir eso? Que trabaja 4 horas y que necesita también, porque la virtualidad insume profundamente una cuestión vincular con las tecnologías, con todo lo que tiene que ver con los aparatos. Que es como sería una adaptación también, ¿o no? Que en realidad existe dentro de la escuela presencial el tiempo pedagógico. Claro, uno va a labura de 8 a 12, sabemos que nosotros los trabajadores de la educación después seguimos un poco más en casa, en casa, pero que necesitamos un tiempo también de corte, ¿no? De descanso mental, porque profundamente nosotros trabajamos con lo que tiene que ver con lo que decimos nosotros, la mente, ¿no? Seguro. Con todos esos recursos. Y en el tema de la tecnología, te digo, porque pasó acá con mensaje, muchos docentes que no estaban muy vinculados a la tecnología y después que pasaba el trabajo tenían que seguir investigando para ver cómo funciona el Zoom, cómo funciona este, cómo entro, cómo busco información. La verdad que fue... Ahí te pido unas palabras para el docente, porque hubo como una adaptación rápida y también valiosa para decir los qué formatos, rápido nos adaptamos. Lo que pasa es que nosotros, los docentes, somos esencialmente creativos. Seguro, ahí está. Y en esa creación... Por necesidad, casi siempre. Y no, está bien, pero nosotros, cuando hacemos una adaptación de un contenido, ¿no?, para poder trabajarlo con los chicos, usamos la creatividad. Seguro. Y usamos esa misma habilidad de creación, de poder recrear lo que ya sabemos, en los nuevos formatos. El WhatsApp ha sido importantísimo. Seguro. También el Zoom, también el Meet, y todas las distintas variables, porque los compañeros han ideado contactos y vínculos con sus estudiantes que no solamente tenían que ver con lo virtual específicamente. Recuerdo una escuela acá de Concordia que creó un buzón a la entrada de la escuela donde los chicos podían dejar las actividades y los compañeros iban y retiraban las actividades y le volvían a dejar las actividades. ¿Verdad? Porque esa escuela, altamente vulnerable, no tenía acceso a las familias a la conectividad. Esto que hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Las familias también nosotros somos papás. Sabemos lo que significó el 2020 y el 2021. La conexión es muy difícil. Cuando se puede garantizar, uno tiene contacto, pero también dificulta en todo lo que fue la batería de estrategias que dieron los compañeros docentes. Y fue altamente difícil. Recuerdo también otra experiencia. Sí, por eso te digo, valioso, porque fue difícil. Sí, recuerdo la experiencia de un compañero en una zona alejada de lo que es el radio de Concordia, digamos centro, en la cual los chicos trabajan en la quinta. Entonces, ¿cuál era el momento de conexión a las 6 de la mañana? Pero el compañero tenía su horario de trabajo a la noche, digamos. Entonces, sabía que él se levantaba temprano, que lo contó, digamos, en las experiencias que fuimos contando a lo largo de todo el año pasado por esta radio, que venían los compañeros a contar sus experiencias en el trabajo virtual y de la conexión con las familias y con los estudiantes. Él a las 6 de la mañana se conectaba con los chicos para poder entablar el vínculo y seguir sosteniendo, porque se iban a laburar a la quinta y era el momento en el cual tenían conexión. Mirá vos, ahí una parte humanitaria importantísima. Claro, porque la escuela tiene una función social, sí, una función altamente pedagógica, uh-huh. pero que tiene un vínculo social con las familias. Uh-huh. Uno no puede enseñar si no sabe a quién enseña. Uh-huh. Entonces, y en esos sectores, más sí, todavía, ¿o no? El tema del impacto social. Más allá de los comedores, como vos dijiste, hay una cuestión social del docente interiorizándose por las particularidades de los chicos, por su historia personal. Te digo porque lo fuimos notando a sí, eso. Sí, no solamente en los contextos más vulnerables, uh-huh. sino también en todas las otras escuelas. Uh-huh, uh-huh. Porque también en otras escuelas donde por ahí el contexto es diferente, también hubo un acercamiento con las familias para poder comprender seguro. Desde qué uh-huh. lugar, digo, porque... lo decíamos hoy fuera de micrófono, también las familias, algunos trabajos continuaban, uh-huh. digo, me acuerdo de alguna familia que el papá trabajaba en el supermercado y nunca dejó de trabajar. Seguro. Era esencial. Tenía, y, era esencial y seguía trabajando uh-huh. y tenía a su pibe que necesitaba la conexión con la escuela, entonces de ahí buscaba mecanismos de cómo conectarse en la escuela uh-huh. y eso los compañeros siempre respetaron, uh-huh. ¿no? Esto de que el papá está trabajando, cómo hace para conectarse si no se podía conectar y por ahí el uso del buzón como uh-huh. fue esta escuela o el uso de poder conectarse en otro momento y flexibilizar uh-huh. el horario, uh-huh. que llevó mucho desgaste para los compañeros uh-huh. y las compañeras trabajadoras. Y ahí ACMER también juega un rol importante, ¿no? Porque abrieron a disposición de, no sé si capacitar, pero por lo menos dar una mano a los docentes a la hora de este nuevo escenario, ¿no? Sí, nosotros tuvimos a nivel local uh-huh. muchísimas reuniones con las escuelas uh-huh. de manera virtual, no solamente para acompañar el proceso que estaban dándose dentro de las escuelas, sino también en algunos momentos de mayor incertidumbre, una contención desde un lugar como es ACMER, decir, bueno, a ver, tranquilos, vamos por este lado, esto pasa, esto viene, esto ya se resolvió, por acá vamos, porque los problemas seguían existiendo, digamos, en las instituciones. Conflictos institucionales, seguro. Por ahí dificultades en poder comprender la norma, porque no había tiempo a veces de poder leer una normativa, uh-huh. porque llevó mucho tiempo el tema de la conexión con las familias y todo, uh-huh. y eso insumía mucho tiempo durante el día. Entonces, uh-huh. por ahí el acercamiento nuestro, a través de las reuniones virtuales, a través de los delegados que hicieron un trabajo excepcional uh-huh. durante toda la pandemia, permitió esta conexión. La verdad que buenísimo. Y está también bueno eso de destacar a los delegados, jugaron un rol importantísimo. Principalmente porque hubieran tenido que ser, a principio de año, nosotros más o menos en abril, mayo, se hacen elecciones de delegados. Uh-huh. Y el año pasado no pudimos hacerlo. Uh-huh. Y entonces los compañeros, todos los compañeros delegados y delegadas de ACMER, estuvieron acompañando las instituciones uh-huh. educativas con conexión permanente de nosotros para poder... digamos, viabilizar todas uh-huh. las dudas, las problemáticas que surgían, inconvenientes que también tenían uh-huh. que ver con salud uh-huh. sí, o con cualquier otra de las cosas. Uh-huh. Y también recordar que la ACMER puso a disposición no solamente todo su potencial uh-huh. en función del trabajo docente, sino también puso, a consideración del gobierno las dos casas docentes. Uh-huh. Nosotros tenemos a nivel de ACMER la Casa Docente Colón, que uh-huh. es para recreación, sí. y la Casa Docente Paraná también, que es para recreación, uh-huh. que más o menos... Claro, lo que a disposición más... por el escenario sí, sanitario. Exactamente. Uh-huh. Paraná para cuestiones de violencia de género, que también es algo que nosotros estuvimos trabajando muchísimo, uh-huh. porque en este contexto de encierro que tuvimos, digamos, uh-huh. producto de la pandemia, se han generado situaciones de violencia de género uh-huh. muy puntuales, sí. y estuvimos trabajando muchísimo sobre eso. Uh-huh. Y estuvo siempre a disposición la Casa Docente de Paraná para aquellas compañeras uh-huh, uh-huh. que estaban transitando por esta situación. Y Colón, San Salvador, que tienen lugares, salones amplios, se puso a disposición si en el caso de que el incremento de contagio. Claro. Colón quedó a disposición de eso todo. Eso es porque seguí las 100 horas de radio, ¿viste? Muy que bien. Lo seguía, yo escuchaba, por ahí le tocaba con Corea, estábamos atentos, pero después hacían radio en toda la provincia. Tema salarial, ese es el temita, porque el tema hay un escenario de inflación muy importante, complejo. La economía nos golpea por todos lados, sí, sí. y el compañero docente obviamente que siente ese impacto. Exactamente, uh-huh. nosotros recordamos que durante todo el año pasado uh-huh. estuvimos exigiendo al gobierno provincial un aumento salarial, uh-huh. Vino un bono a fines de año, que en este año, en marzo, se blanqueó una parte, uh-huh, uh-huh. pero es insuficiente. En febrero tuvimos un 20% de aumento por decreto, uh-huh. arbitrariamente dado, nos sí. quiso sentar. Nos aceptó y nos se aceptó, pero lo decretó uh-huh. y tuvimos ese 20% de aumento. Luego viene una propuesta escalonada de un 7%, uh-huh. de un 8% en julio, 10% que cobramos uh-huh. ahora con el mes de septiembre y el 10% que lo vamos a cobrar en el mes siguiente. Uh-huh. Para nosotros es insuficiente. Sí, ya aparte, contarle a la gente, Noelia, que el terreno se viene perdiendo de años anteriores. De años, ¿no? anteriores. Entonces, recuperarse ante un escenario de mucha inflación, siempre venimos de atrás, ¿o no? Sí, sí, uh-huh. siempre venimos de atrás. Uh-huh. Si bien es el 20% más... un 35% uh-huh. es un 55%, pero no equipara a lo que perdimos durante el 2020 uh-huh. y lo que viene sucediendo en el 2021. Uh-huh. Nosotros ya hicimos las presentaciones ante la patronal, porque si bien la paritaria firmada, porque es una paritaria salarial uh-huh. firmada con estos tramos, para nosotros es insuficiente, hicimos la presentación, porque tiene marcos legales también uh-huh. esta paritaria, uh-huh. se hizo la presentación el 23 de septiembre, donde se exige la reapertura de... la paritaria salarial para discutir seguro. Nuevos uh-huh. porcentajes del 2021. Uh-huh. No estamos uh-huh. hablando del 2022, estamos hablando del 2021. Uh-huh. Para cerrar bien el año, che, porque sí. la verdad que la situación es muy complicada. Aparte, con varios compañeros docentes que hemos hablado, todos te manifiestan cómo han perdido el poder de ahorro y te lo dicen así, ¿no? Sí. Es decir, llegamos, ponele, llegamos, en algunos casos no, pero ahí. Y la verdad que eso se está sintiendo ahora fuerte, ¿no? Sí, sí, porque hay una situación de la economía, del aumento de precios que lo vemos cotidianamente, uh-huh. en la cual hoy compramos para un valor y pasado mañana compramos con otro uh-huh. valor y nuestro sueldo sigue estando igual. Noelia, mucho me marcaba en el tema del transporte. Y vos decís, es claro, porque vos te tenés que mover y ponerle sí. que tengas tu autito, bueno, tenés que gastar nasta y la nasta no, sube. O el cole. Y el cole, te decían, te marcaba, porque con el cole te dan cifras exactas. Dice, yo gasto esto por mí. Y vos decís, no te puedo creer, sí, esto gasto por mí para ir a las escuelas. La verdad que... Sí, es un tema importante. Uh-huh. Y bueno, que la patronal va a tener que, recibió la nota y uh-huh. dijo que, bueno, que nos va a convocar para discutir, pero hasta el momento no hay ninguna convocatoria uh-huh. cierta. Ahí está. Bueno, en este marco que hablamos de la educación, ahora después vamos a profundizar algunos temas puntuales, hay elecciones en ACMAR. Hay elecciones en ACMAR, celebramos, uh-huh. Creo que es un momento importante. Las elecciones hubieran tenido que ser en el 2020 por el tema de la pandemia y los decretos uh-huh, uh-huh. nacionales y provinciales no se pudieron realizar, por lo tanto hubo una extensión de nuestros mandatos uh-huh, uh-huh. hasta este año 2021. Uh-huh. Celebramos la democracia que existe dentro de ACMAR, uh-huh. es más, hay elecciones el 4 de noviembre donde uh-huh. todos los afiliados y las afiliadas de ACMAR pueden elegir sus candidatos. Perfecto. Y acá vamos a hacer un paréntesis. Dale, dale, a ver, explícame. En la reforma del estatuto del 2019, nosotros tenemos un estatuto uh-huh. de ACMAR que es como si fuera la constitución provincial seguro, de Entre Ríos. Seguro. Ahí está todo delineado, cuáles son los roles uh-huh. y funciones y los marcos legales en los cuales nosotros tenemos una vida sindical, uh-huh. que están enmarcados dentro de normativas provinciales y nacionales. Ese estatuto fue reformado en el 2019 y plantea que, digo porque acá marca una característica de estas uh-huh. elecciones, que ACMAR elige también de manera interna, como si fueran unas PASO uh-huh. de ACMAR, uh-huh. cuál van a ser la lista al Consejo General de Educación. Nosotros en Entre Ríos no tenemos Ministerio de Educación, tenemos Consejo General de Educación. Es un cuerpo colegiado donde una parte la elegimos nosotros los trabajadores de la educación. ACMAR siempre ha presentado lista. Y la lista la decidimos a nivel interno de ACMAR. Y esa lista es la que va a ir a las elecciones generales cuando haya para el Consejo. Para el Consejo, puntualmente. ¿Se entendió? Sí, quedó claro. Digamos. Porque dentro del Consejo de Educación, que está el presidente, Müller en este caso, que es puesto por el gobernador, hay una parte importante de ACMAR, de los sectores jubilados. Bueno, todos tienen una parte ahí que hacen la conformación, ¿no? Claro, pero ACMAR juega un papel clave, sí, ¿no? Históricamente ACMAR ha sido uno que disputa puntualmente estas políticas educativas. Entonces, en las elecciones del 4 de noviembre nos vamos a encontrar con la lista de Consejo General de Educación, que es la que va, la ganadora, que hasta el momento hay una sola, y bueno, hasta el momento no, hay una sola lista, que es Marcha Blanca, una lista para Comisión Directiva Central, que hay dos listas, Marcha Blanca y Multicolor, y a su vez vamos a elegir comisión directiva departamental y congresales a nivel local. Perfecto. A nivel local, tanto comisión directiva departamental y congresales, hay tres listas. Perfecto. En Concordia sería. Esto en vamos a ponerle Concordia. Concordia hay tres listas. Las tres listas que hay es la que yo represento, Integración, Isauro Vive, Compromiso Freire, así se llama nuestra lista, que somos las tres agrupaciones que conformamos Integración. Si bien también hay otra lista que es Celeste, pero no hay representación en Concordia. Perfecto. La lista nuestra es lista Integración, Isauro Vive, Compromiso Freire. Ahí está. En un año, los 100 años de Freire, justo. Los 100 años de Paulo Freire, exactamente. Una segunda lista, que es la multicolor, Verde Colectivo de Trabajadores de la Educación, es una segunda lista que es nueva en Concordia, y una tercera lista, que es la lista rojo y negro primero de mayo a nivel local. Estas tres listas están a nivel local. Ahí está, cuando uno empieza a proyectar un escenario de electoral, también empieza a proyectar proyectos o ideas o trabajos para hacer en una nueva gestión. ¿Por dónde hay que avanzar ahí, Noelia? Nosotros tenemos algunos ejes de trabajo que queremos profundizar y tiene que ver fuertemente con algunas temáticas educativas. Por ejemplo, uno de los temas es la educación permanente de jóvenes y adultos, que es una de las modalidades tanto de primaria y de secundaria que nos parece importantísimo poner el foco ahí. También en lo que tiene que ver con nivel secundario y superior y nivel inicial y primario. Perfecto. Y sus modalidades, porque acá no dejamos de lado las modalidades, como sería la educación especial, por ejemplo. Nosotros ¿Te puedo llevar a la primera que dijiste? Sí. ¿Por qué hay? Sacan una lectura de que hay deserción, de que hay gente que no pudo terminar las escuela. Porque hay temáticas no abordadas y están planteadas dentro de la ley. Por ejemplo, los jardines lúdicos. Para que un estudiante pueda ir a una escuela de adultos, que se llama comúnmente, o de educación permanente de jóvenes y adultos, son estudiantes que muchas veces son papás o mamás. Ahí está. Y necesitan sus hijos que estén al cuidado de alguien. Y a veces no tienen ese alguien para que los cuide, pero nosotros necesitamos que todos esos jóvenes y esas personas grandes puedan terminar su escolaridad. Entonces, uno de los puntos es los jardines lúdicos, que son jardines lúdicos. No estamos hablando de guarderías, estamos hablando de jardines lúdicos que están planteados dentro de lo que es la normativa. Seguro. Y es necesario puntualizar que esas escuelas tengan esos jardines perfecto, lúdicos. Por ejemplo, perfecto. Uno de los puntos es ese. O sea, que donde los padres están cursando puedan tener la posibilidad de que del otro el Estado garantice esos jardines lúdicos. Perfecto, también buenísimo. Es importantísimo que esos jardines lúdicos existan en los profesorados, porque muchos papás y muchas mamás siguen estudiando y necesitan el cuidado de sus hijos. Y esos jardines lúdicos los tiene que garantizar el Estado, para también es una inversión que hace la educación para que se pueda seguir estudiando, que es importantísimo el estudio hoy por hoy. La verdad que buenísimo. Obviamente, el tema salarial va a seguir siendo uno el de los compromisos salarial, más importantes por de ACMER, porque el escenario es fundamental. Otro tema es la vivienda, que nosotros hicimos todo un relevamiento a través de la CTA, a través de planes y proyectos que hay. Estuvimos en un relevamiento, viviendas para nosotros es muy importante, más en el departamento Concordia, si bien tenemos materializado varios planes de vivienda, pero necesitamos otras viviendas más para los compañeros y las compañeras. Eso es un tema de vivienda, es otro tema. La formación, ahí siempre está la demanda, o sea que está bueno seguir avanzando sí. con eso. No solamente este primer tramo es para los que tienen terreno, pero también van a venir otros planos de este mismo proyecto que tiene que ver para los que no tienen terreno y también para las compañeras, los compañeros que son solos, digamos, porque también hay una conformación diferente. Siempre afuera. Sí, exactamente. Bueno, eso también está pensado. Ese es un tema también viviendas. Otro tema que es puntual esto, para Noelia, nosotros. Esto, Noelia, cuando me vas describiendo, ¿no? Que está bueno en los proyectos. Esto se plantea en ACMER. Sí. ¿Se toma la idiosincrasia de cada lugar? Porque yo a veces vemos que en Concordia no tomamos la magnitud de lo que es Concordia. ¿Viste? Es una ciudad que se expande, que se agranda, que aparecen, que se necesitan más escuelas. Vos decís, tenemos Federación con 30.000 habitantes. Y vos decís, Concordia, ¿se toma en cuenta eso? Sí, nosotros siempre planteamos que en cada grupo habitacional tiene que estar garantizado una escuela, tiene que estar garantizados también los servicios, Porque bueno, vivimos en una comunidad multivinculada, digamos, también los servicios y todas las garantías que debe tener, digamos, ese grupo habitacional. O sea, que está contemplado. Ahora, también está la otra parte que el Estado tiene que garantizar la construcción de nuevos edificios escolares para la creación de nuevas escuelas. No estamos hablando solamente... Ahí tenemos demanda ya de por sí, ¿o no? De por sí, el Departamento Concordia está exigiéndole a Arquitectura Zonal de Concordia que nos reciba con todas las demandas de las diferentes escuelas. Perfect. La escuela de ayer, que se le cae la losa, que necesita un mantenimiento urgente por el tránsito por lo que significa la escuela. Y pero las que también... tienen profesorados, ponele, esa... Arrancan, creo que a la madrugada un par de horas están cerradas y después todo el día gente, ¿o no? Sí. Se habla vulgarmente de la silla caliente, ¿no? Claro, sale uno y entra pero el otro. Pero también pongámonos a pensar que esos profesorados necesitan espacios diferentes, con diferentes características que, por ejemplo, una escuela primaria. Primero porque la vida de un adulto, digamos de un mayor de 18 años, es diferente a lo que es de un chico. Y por el otro lado, los espacios para lo que tiene que ver con lo pedagógico de un profesorado es también diferente a lo de que es una escuela primaria. Pensemos en una biblioteca. ¿Sirve la biblioteca a la escuela primaria? Bien. Por supuesto que sí. Pero bueno, el material sí, es verdad, sirve. Sí sirve. O sea, es importantísimo. Pero también necesita el profesorado tener un espacio importante de biblioteca específica de una de un profesorado, ¿no? Igual, uno hace un análisis, obviamente ni compararme con los conocimientos de Noelia, pero uno hace un análisis rápido. El esqueleto, los mapas, los de la escuela de primaria está casi relacionado con lo que es la terciaria, entonces vos decís, lo más lógico es que separar esto, ¿no? No, no sirve también. Sí, sirve. Porque, digamos, la adaptación de un contenido uno lo tiene que ver y visualizar en función de los materiales que circulan dentro de una escuela primaria. Ahora, hay un recorrido mucho más complejo de lo que es una biblioteca de escuela primaria. Uno tiene que hacer un análisis mucho más complejo porque uno se está formando para ser futuro docente. Seguro. El docente tiene sirve, seguro. De alguna manera sirve. Pero bueno, la idea es que puedan tener edificios propios, ¿no? Y eso que no llegamos al tema de los cargos, ¿no? Los cargos tanto para nivel inicial, para primaria, secundaria y para el nivel superior también. Todo lo que en tiene que ver. En el superior hay un problema con ese tema, ¿no? No solamente que hay un problema con la falta de cargos, sino también con la estabilidad en cuanto a que las carreras son a término, no son planta permanente. Claro. Entonces, todos los años cae, o cada dos años cae esa carrera y hay que volver a autorizarla. Y eso genera una estabilidad laboral, pero también genera una... Eso tiene que ver con la matrícula, con... Eso tiene que ver con decisión política del Estado. Claro. Pero estaría bueno fijarla, che, ponerlo fijo y dejarlo, ¿no? Exactamente. Principalmente porque Concordia es una de las ciudades con más formación docente de la provincia. Bueno, ahí seremos la segunda ciudad en la provincia donde tiene más profesorados, digamos, lo que nosotros llamamos cotidianamente. Y esos profesorados, algunos sí son planta permanente, pero otros no. Esos otros no implica que los compañeros no tengan una estabilidad laboral. Y por el otro lado, lo que se necesita también pensar es la formación de formadores, que eso el Estado siempre ha como no tenido en cuenta. Quizás ahora con el nuevo director de superior, que es de la ciudad de Concordia, tome en cuenta la necesidad de la formación continua. A ver, profundizame eso, me gustó. Profundizame, que es formador de los que van a ser profesores. Exactamente. Algo así. Nosotros tenemos fuertemente una carga de formación que es para nivel inicial, primaria y secundaria. Ahora el Estado tiene que garantizar que haya formación para los profes que trabajan en los profesorados. Porque no es lo mismo, digamos, cuando uno va... Pedagógicamente. Exactamente. Pues, qué bueno. A ver, como para hacerlo sencillo. Yo puedo ir a un curso de primaria, pero yo necesito un curso para que yo, como formadora en un profesorado, como profe de un profesorado, necesito un espacio de formación específica de mi nivel. Eso no lo tenemos hoy en Concordia. Y es muy difícil. Medio golpe va. En realidad no es a Concordia, sino que tiene que ver con un nivel más macro de Entre Ríos. Ahí está. Está bien, existen especializaciones, ha existido en otro momento especializaciones dadas por el Estado, pero se necesita constantemente una formación continua. Uno hace una formación inicial, una formación inicial que es cuando uno ha hace el recorrido de la carrera, cuando está cursando la carrera, eso se llama formación inicial, pero necesita, como en todos los niveles, una formación continua, que quiere decir todos esos espacios de formación una vez que uno se recibe, porque le permite estar actualizado con los nuevos modos, por ejemplo, de un sujeto, los nuevos modos de entender la pandemia en un contexto, por ejemplo, tan complejo como fue, cómo hacer, cómo utilizar los nuevos recursos que hay, las nuevas miradas, si comparto o no comparto esta mirada, qué implicancias político-pedagógicas tienen, qué institución quiero, cómo la quiero. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con una formación continua. ¿Qué hace falta en la formación docente, puntualmente en los profesorados? Pero no porque los compañeros no tengan formación, sino porque deben ser gratuitas y en servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que las debe dar el Estado y en momentos en el cual uno está trabajando. Perfecto, mira qué bueno. Nos queda re poquito tiempo. ¿Te puedo pedir nombres propios de la lista oficial acá en Concordia y también esta más de unidad que hay a nivel Paraná? Bueno, ¿sigue el mismo secretario general en Paraná o no? A nivel Comisión Provincial. Directiva Central, por la lista Marcha Blanca, que es una lista unidad con... Lindo nombre tiene, ¿eh? Marcha Blanca sí tiene toda una... una connotación importante histórica en la historia de la lucha de los... Sí. Interesante ese proceso histórico que se dio. La lista Marcha Blanca está conformada por la lista Integración, también por la lista, por los compañeros de la agrupación Rojinegro. Perfecto. Y también por los compañeros de Ñandubay de Federal y de Blanca de Victoria. Bien. Todos hemos coincidido en estar en esta lista Marcha Blanca a nivel provincial, donde el secretario general, el candidato a secretario general es Marcelo Pagani, la candidata a secretaria adjunta es Ana de la Loche, y secretario gremial Guillermo Sampedri, y otros compañeros más que van a la lista. Perfecto, perfecto. Que no solamente conforma Integración, sino todas estas agrupaciones. Sí, las que nombraste. También hay otra lista a nivel provincial, que es la lista multicolor. Son las dos listas que se... La multicolor es como la nueva, a nivel provincial ya estaba... No, es nueva, se presentan... Acá es la primera vez. A nivel provincial, sí. Perfecto, y acá también en Concordia. En Concordia también es la primera vez que se presenta. Esas son las dos listas a nivel Comisión Directiva Central. A nivel Consejo General de Educación hay una sola lista, que es la lista Marcha Blanca. Y a nivel local son estas tres listas. La lista de Integración, que es la cual yo represento en Concordia, secretaria general Paola Pierini, secretaria adjunta María José Chapitel, secretario gremial Miguel Estebañer, y bueno, otros compañeros más, como la secretaria de Educación, que es Marisa Ibarrola. Ahí está, mira, analizando el escenario político, ¿te preocupa la situación de la educación? Estábamos en una campaña electoral, poco se habló de la educación y a uno le genera preocupación. Más allá de las elecciones, te hablo de lo político electoral, que son las elecciones legislativas para la Cámara de Diputados. ¿Te preocupa eso? Sí, yo creo que es un tema que mucho se habla y poco se hace. Necesitamos conectividad en las escuelas, necesitamos aparatología en el sentido de computadoras, que vuelva al conectar igualdad, que ya hay un proceso iniciado, pero necesitamos... ¿Por qué necesitamos eso? Porque los nuevos tiempos nos han marcado que es un modo, no es el único. Necesitamos más inversión en cuanto a formación, necesitamos más inversión en cuanto al mantenimiento de las escuelas, necesitamos una discusión de la política educativa de los nuevos tiempos, qué marcos queremos darle a la educación en general, y creo que profundamente necesitamos hacer un análisis a nivel macro de la educación de lo que significó la pandemia. Porque nos debe enseñar que, o al menos entiendo en estos términos, que la pandemia puso a la escuela como un lugar esencial. Y estuvo la escuela, y estuvo abierta. Estuvo más allá de los muros edilicios, pero estuvo la escuela. Y la escuela es importante y es irreemplazable. Sin duda, sin duda. Si bien aclaro esto, uno aprende también en otros espacios. Seguro. No quiero decir que no, digo, acá en la radio uno aprende, aprende en el taller por ahí que va, o en muestras de cultura, o en otros espacios aprende. Pero la escuela es esencial en la vida de cualquier familia, de cualquier ciudadano. Y creo que una de las discusiones profundas que hay que dar es esta educación que tenemos para la educación que queremos. La última, si sienten más, no sé si es más, no sé, corregime si es la palabra, acompañamiento de la sociedad. Porque nosotros lo detectamos acá y lo hemos hablado al aire con Mariana, con Seba, de que la gente es como que se encolumnó más atrás de la postura de ACMER. Lo detectamos nosotros, te lo pregunto al aire porque lo sentimos a esto. Nosotros siempre pensamos desde ACMER, desde que comenzó allá en marzo la pandemia, que el cuidado de todos es el cuidado de todos. Es el cuidado de los compañeros en las escuelas, de nosotros mismos, los compañeros que estamos en el sindicato desde otro lugar, en representación de nuestros compañeros, pero también de la familia y de los estudiantes. Ahí está. Y cuando decimos cuidados, estamos diciendo solidaridad entre todos los espacios. En ningún momento nosotros dejamos de pensar con los otros trabajadores, porque pertenecemos a una central de trabajadores, y creo que ese del cuidados se vio reflejado en todo el camino transitado por ACMER. Cuando dijimos, no podemos estar en las escuelas de manera presencial, las familias nos acompañaron. Hubo un muy buen sector, digamos, un sector importante de familias que nos llamaban y nos decían, ¿en qué marco está la normativa para que yo no mande a mi hijo porque tengo miedo?, te decían. Y nosotros los acompañamos, nos llamaban por teléfono, nos mandaban mensajes. Y yo creo que eso se sintió, se vio, y se vio plasmado concretamente que cuando nosotros decíamos y decimos cuidados, es real. Otra cuestión, viste que cuando apareció el tema de la vacunación y que se veía que se venía la apertura de las escuelas, ustedes tuvieron la postura de plantear, no es que estamos en contra de la apertura, avancemos con la vacunación un poco más, y eso también lo leyó, me parece, la gente. Porque nosotros tenemos dentro de ACMER un instituto de investigaciones y estadísticas, donde durante toda la pandemia estuvo trabajando en lo que era datos, relevamientos, índices, y entonces en ese marco nosotros íbamos a discutir con la patronal, y en ese marco tomábamos las definiciones. Veíamos que la proyección no era la recomendable para que hubiera circulación y más en las escuelas, y muchas de ellas que no estuvieran en condiciones. Entonces nos plantamos, nosotros queremos estar en las escuelas, sí, por eso. Pero ¿en qué condiciones? No podemos ni queremos hacernos responsables porque el Estado nos obligaba, y nosotros dijimos no nos obligues, porque nosotros las condiciones no las tenemos garantizadas y la vacunación es un tema importante, no solamente para los trabajadores de la educación, sino para el resto de los trabajadores y nuestras familias. Todavía estamos esperando la vacunación para los mayores de 12 años. Seguro, ahora que están no es inscribiendo. Un tema menor. Están inscribiendo. Hace rato que vienen inscribiendo, digo. Pero no llega, ¿verdad? Todavía no llega. Y es importante también la concientización que hicimos nosotros con el tema de la vacunación. Sí, aparte, en la provincia nos hemos enterado de docentes que lamentablemente fallecieron. En Concordia mismo, tenemos compañeros. Sí. Y vos decís, es fuerte esa noticia, es fuerte porque aparte había un planteo de esto, entonces golpeó esa información. Noelia, ha sido un placer tenerte en el programa. Muchísimas muy completa. Gracias. Si yo soy profesor de nivel, ¿qué sería? Le pongo un 10 a Noelia. Bueno, gracias. Bueno, en cualquier momento nos encontramos de nuevo. Obviamente que hay un escenario electoral y seguramente va a haber una convocatoria nuevamente para seguir charlando estos temas, pero ya muchas gracias. Gracias a todos. Ahí está.